y a esta hora de la tarde da comienzo tu programa Adorando en Todo Tiempo con la adoradora Grace Cruz. Dios te bendiga, Grace, hacia adelante. Amén. Dios les bendiga a la audiencia. La saludamos en esta tarde, una tarde llena de bendición. Estamos aquí, ¿verdad?, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Un viernes más de este su programa Adorando en Todo Tiempo. Y saludamos, ¿verdad?, a aquellos que nos puedan estar escuchando a través del teléfono. Y siempre damos las gracias, ¿verdad?, por su apoyo y por poder contar con sus oraciones. Por aquí estamos, ¿verdad?, con nuestra hermana Odali. Ella se encuentra aquí en esta tarde, va a estar compartiendo con nosotros, va a estar adorando al Señor y vamos a estar compartiendo la palabra juntas, unánimes, ¿verdad? Como Dios nos quiere, ¿verdad? En un solo pensar, en un mismo espíritu, gloria a Dios. ¿Verdad? Como bien siempre digo, pertenezco a la Iglesia Evangelística Restaurando al Caído, mis pastores Yolanda Sánchez y Milton Cruz, los queremos saludar en esta tarde de manera especial. Y saludamos a la iglesia, le enviamos un saludo, le decimos que los amamos. Y tenemos culto, ¿verdad?, los martes a las 7:30 tenemos culto de oración, los viernes tenemos culto de niños, sociedad de jóvenes y evangelístico. En el día de hoy vamos a estar teniendo culto evangelístico, ya empieza a las 8 de la tarde, de la noche, y va a ser frente a la iglesia. Así que si deseas visitar, pues amén, estamos allí disponibles. Y también tenemos culto a las 9 de la mañana el domingo. Y empieza a las 10:30 nuestro culto de adoración, a las 9 la escuela bíblica y a las 10:30 culto de adoración. Así que les voy a dejar por aquí a nuestra hermana Dali para que ella nos esté saludando. Saludos a todos, Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? A todas las vidas que nos ven y que nos escuchan en esta hora. Mi nombre es Odali Morales. Primero que nada quiero darle las gracias a mi Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas por esta hermosa oportunidad que nos da. También quiero darle las gracias a mi hermana Gray por dejarse usar por el Señor tan hermosamente. Y gracias a nuestros pastores, ¿verdad?, por su gran apoyo. Persevero, ¿verdad?, en la Iglesia Evangelística Restaurando al Caído, junto a mi amado esposo y nuestros 4 hijos. Ahí estamos, aleluya. La cual pastorean, ¿verdad?, nuestros pastores Yolanda Sánchez y Milton Cruz. Allí juntamente con ellos y con nuestros hermanos, Dios ha puesto en nuestras manos un ministerio hermoso llamado Puesto los Ojos en Jesús, Hebreos 12:2, la cual se compone de mi amado esposo Pablo Meléndez y mi hijo Alexis Meléndez de 11 añitos, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la poderosa predicación, aleluya. Y nuestras hijas Aleixka Meléndez de 13 años y Abraixka Rodríguez de 7 añitos, juntamente conmigo, ¿verdad? Esta servidora, Odalis Morales, en la adoración. Estamos sumamente, ¿verdad?, agradecidos con nuestro Señor de lo que hizo en nuestras vidas, está haciendo y terminará de hacer. Gloria a Dios. Amén. Pues damos gracias a Odali por estar aquí acompañándonos en esta tarde. Y pues antes de, ¿verdad?, de leer la palabra, vamos a hacer como siempre, ¿verdad?, presentar el programa y orar al Señor para que el Señor sea dirigiendo y sea glorificándose en cada vida, supliendo siempre, ¿verdad?, la necesidad que pueda haber en cada uno, ¿verdad?, del pueblo y de aquellas personas que nos puedan estar escuchando, gloria a Dios. Así que vamos a orar antes de leer la palabra. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, nos encontramos aquí, Señor, unánime, juntos, Señor amado, para pedirte de manera especial, Señor, por cada vida, Señor, que nos pueda estar escuchando, Señor, en esta tarde. Queremos, Dios amado, que seas tú, Dios amado, supliendo la necesidad, que seas tú hablando, Espíritu Santo, que seas tú pasando el carbón encendido por nuestros labios, Dios amado, Señor, para así impartir la palabra que tú nos tienes, Señor, aleluya, para cada uno de nosotros, primeramente para mí y luego, Señor, para cada uno del pueblo, Señor, de cada uno de tus hijos que puedan estar escuchando, Señor amado. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes de comenzar, ¿verdad?, de dar la palabra que el Señor tiene para el pueblo en esta tarde, gloria a Dios. Mañana vamos a estar en la Iglesia de Cristo Misionera. Vamos a estar en un retiro de jóvenes. La pastora Carmen Márquez, y esto va a estar ubicado en San Isidro. Allí vamos a estar llevando las alabanzas para la gloria y la honra del Señor. Y si no tienes nada que hacer y conoces de esta área y deseas ir, pues gustosamente el número mío es 939-284-1335. Te podrías comunicar conmigo y gustosamente, pues, para que puedas llegar al lugar y te puedas gozar conmigo. Y juntamente, ¿verdad?, como hermanos en Cristo que somos, gloria a Dios. Así que vamos a estar en esta hora, vamos a estar leyendo la palabra. Gloria al Señor, que se encuentra en San Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tienes una Biblia cerca por ahí y puedas acompañarme a la palabra, pues la palabra se encuentra en San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Y vamos a estar hablando, gloria al Señor, bajo el tema boga mar adentro. Gloria a Dios, aleluya. Y si nos vamos a la palabra, gloria al Señor, esta escena se desarrolla junto al lago de Galilea, ¿verdad? Genezaret. Genezaret era una tierra fructífera que contaba con un clima tropical, y fructífera pues quiere decir que era abundante de animales, abundante, ¿verdad?, en personas. Algo, ¿verdad?, que es en muchas cantidades. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor que Jesús predicaba la palabra y la gente lo agolpaban, lo empujaban y corrían hacia él porque querían escuchar la palabra del Señor. Lo buscaban muy de mañana porque esta gente tenían esa hambre y esa sed de Jesús, aleluya. Y amados hermanos, hoy en día ya la gente no quiere escuchar la palabra, ya la gente no quiere, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios, escuchar que Cristo viene, y muchas veces se hacen de oídos sordos y no quieren escuchar la palabra. Pero en este tiempo había esta gente que tenían esa necesidad y esa hambre y sed de Dios, ¿verdad?, de escuchar la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y Jesús le pidió a uno de los hombres para subir en la barca, porque había tan grande multitud que el Señor quería pues seguir predicando la palabra, ¿verdad? Y le pidió a uno de los hombres para subir en la barca. Y en esta escena habían dos barcas. Estaba la barca de Pedro y la barca de Andrés. Ahí, eso era una barca. Y la otra barca era la de Jacobo y Juan. Aleluya. Dice la palabra que habían estado toda la noche pescando. Y yo me imagino que, wow, toda una noche pescando. Y que no pescaron nada. Es como que uno se sentiría como que el esfuerzo ha sido en vano. Quizás estaban cansados, a lo mejor no habían comido nada, a lo mejor estaban locos por llegar a su hogar junto a su familia, y a lo mejor estaban tan cansados que se fueron desilusionados, ¿verdad?, porque no habían recogido ningún pez, ¿verdad?, y con eso era que ellos pues obtenían el sustento de su hogar, ¿verdad?, y podrían pues pagar sus deudas, ¿verdad? Como hoy en día, para eso nosotros trabajamos, ¿verdad?, para cubrir nuestras necesidades, porque Dios es el que nos permite pues trabajar y nos da las fuerzas para trabajar, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que hacerlo porque sabemos que, ¿verdad?, que hay unas deudas que pagar. Pues en este tiempo ese era un oficio, ¿verdad?, que ellos hacían, que ellos pescaban, gloria a Dios, para poder suplir el sustento de su hogar, gloria a Dios, aleluya. Y este trabajo que ellos hacían era un trabajo arduo, donde ellos tiraban, ¿verdad?, las redes, y así mismo como ellos la tiraban, pues ellos las jalaban. Pero usted sabe que es tirar una red, cuando la red cae al mar, pues ya está mojada y tiende a ser más pesada, que ya tiende a ser más fuerte el trabajo que ellos estaban realizando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estando ya los pescadores en la orilla, gloria a Dios, ellos lavaron sus redes. ¿Y qué significa que lavaron sus redes? Pues que cuando estaban lavando sus redes significaba que ya ellos habían terminado su labor. Ya era el momento de terminar su labor para entonces la noche, pues ellos poder de nuevo, ¿verdad?, comenzar otro día más de trabajo, gloria a Dios. Y Jesús pues predicaba en la barca, gloria a Dios. Y estos hombres nunca dejaron de trabajar ni de lavar sus redes para prepararlas, como bien dije, ¿verdad?, para en la noche volver a trabajar, gloria a Dios. Y Jesús le ruega a Pedro que se alejara de la orilla. Y mientras predicaba la palabra, se enfocaba en estos pescadores, ¿verdad? Y este era el medio de sustento de su familia, gloria a Dios. Y Jesús veía, ¿verdad?, la frustración de estos hombres al no haber pescado, ¿verdad?, nada durante toda una noche. Pero Jesús, en medio de todo, quería recuperar esa visión de estos hombres, ¿verdad? Quería que estos hombres obtuvieran grandes frutos, gloria a Dios. Por eso los desafía y le dice en ese transcurso: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, gloria a Dios. A lo mejor tú llevas tiempo luchando con una situación en tu vida, o día tras día llevas trabajando para un fin, ¿verdad?, para obtener un logro, y quizás no ves el resultado, gloria a Dios. A lo mejor ves que el camino se te hace duro, se te hace difícil, pero si te esfuerzas y le crees a Dios, yo sé que vas a ver la gloria del Señor. Y yo sé que, ¿verdad?, que aunque tú tengas debilidades, que tengas defectos, si tú te esfuerzas, yo sé que Dios te va a dar de esa fuerza para que tú puedas continuar, gloria a Dios. Por eso en esta hora te voy a dejar con esta alabanza titulada El Poder de Tu Amor, porque es por el poder de su amor, aleluya, que nos encontramos hoy aquí, y es el poder de su amor que nos impulsa a seguir, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, yo te quiero. tuya. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar. Mi alma al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder. Extraordinario, aleluya, que cada día nos levanta, ¿verdad? Y nos restaura. Gloria a Dios. Y quiero mandar un saludo a mi madre Lourdes Rodríguez, que me acabo de enterar que me está escuchando. Yo declaro la palabra sobre tu vida, que no importando, ¿verdad?, lo que te hayan dicho los médicos, sabemos y confiamos en Dios, ¿verdad?, y le creemos a Dios. Pero solamente te puedo decir que logres aceptar, ¿verdad?, al Señor en tu corazón para que puedas encontrar esa paz, ¿verdad? Porque el Señor puede hacer el milagro, pero está de ti aceptarlo y reconocerlo en tu vida. Gloria a Dios. Así que te quiero mucho y le estoy orando al Señor, ¿verdad?, por ti. Y espero que este programa sea edificación para tu vida. Y gracias por tu apoyo. Así que vamos a dejar a nuestra hermana Dalis por aquí para que ella siga hablando, ¿verdad?, unas cortas palabras sobre la palabra que estamos trayendo en esta tarde. Amén, gloria a Dios, aleluya, hermosa alabanza, ¿verdad?, la que trajo mi hermana Grey, gloria a Dios, aleluya, es por su amor, aleluya, que nos mantenemos vivos, aleluya, ¿verdad? Y en el pasaje bíblico, en el capítulo 5, versículo del 1 al 11 de Lucas, tenemos la predicación de Jesús desde la barca de Pedro y la recompensa que dio a Pedro por haberle cedido la barca, una pesca milagrosa, esa fue la recompensa. Nos llama la atención, aleluya, cuando Jesús terminó de predicar, le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, santo. Cuando aplicamos esta hermosa palabra a nuestras vidas, de bogar mar adentro, es cuando nos separamos para Él sin límites, aleluya, en ayuno, en oración, en lectura de la palabra. Ahí es que vemos lo sobrenatural de Dios en lo secreto. Es en esa búsqueda constante, alerta siempre sin conformarte ni descuidarnos, porque cuando nos descuidamos viene peligro a nuestra vida espiritual. Así que tenemos que bogar mar adentro. Ellos pusieron la barca a disposición de Jesús. Cuando nos ponemos lo que tenemos que al servicio de Jesús, gloria a Dios, aleluya, Él bendice nuestras vidas. Siempre, siempre, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere, bendecirnos día tras día, enseñarnos y que crezcamos en Él. Gloria a Dios, Él nos ama y como nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes qué, Odalia? A veces nosotros, ¿verdad? Cuando dice la palabra, ¿verdad?, que boguemos mar adentro, a veces nosotros pues queremos quedarnos como que en la orillita porque tenemos ese temor, ¿verdad?, de poder profundizar, ¿verdad? Porque a veces el Señor quiere hacer cosas en nuestras vidas, pero cuando Él comienza, ¿verdad?, a trabajar en nuestras vidas, a veces nosotros le decimos, no, hasta ahí, espérate, eso no me lo toques. Y ahí es que, ¿verdad?, podemos ver que hay un estancamiento en nuestras vidas porque no le permitimos al Señor, ¿verdad?, que pueda obrar en nuestra vida para nuestro crecimiento, ¿verdad? Amén. Por eso es que el Señor nos dice, bogar a mar adentro. Amén. O sea, no es como tú quieras, sino como Dios quiera. Y no es con tu fuerza, es Amén. Con las fuerzas de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas y nosotros decimos, Señor, pero yo lo estoy haciendo, pero Amén. Yo estoy trabajando para ti, pero yo voy a la iglesia, pero yo hago tantas cosas, pero no nos damos cuenta que nosotros lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Amén. Y no dejamos, ¿verdad? No nos estamos fijando que el que nos da la fuerza es Dios. Amén. Que tenemos que hacerlo con la fuerza de Dios, aleluya. Eso es amén, hermana Grey. Eso es así. Él requiere, de verdad, de nosotros ese compromiso y esa obediencia, aleluya. Cuando esos pescadores obedecieron al maestro, ellos echaron la red, pero no le echaron en cualquier nombre, no. Ellos le echaron en el nombre poderoso de Jesús. Entonces tuvieron una pesca sobrenatural, gloria a Dios, aleluya. Todo lo que hagamos tiene que ser en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Eso provocó en ellos temor de Dios, confianza y respeto, aleluya. Gloria para nosotros a adquirir, ¿verdad?, ese temor de Dios, confianza y respeto, tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo, acercarnos más a Dios, aleluya, en esa búsqueda diaria con Él, en oración, clamando a nuestro Dios, aleluya. En Jeremías 33 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que tú y yo tenemos que seguir clamando sin perder la fe para poder ver esas cosas grandes que el Señor tiene preparadas para cada uno Amén. De nosotros. Gloria aleluya. A Dios, aleluya. Gloria a Dios, qué hermoso aleluya. Es nuestro Dios. Tú sabes que la palabra dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y a veces cuando nosotros trabajamos, ¿verdad?, en la iglesia o estamos haciendo algo para Dios, nosotros pues estamos tan adentro en ese trabajo, pero se nos olvida ¿para quién nosotros trabajamos? Nosotros pensamos, ¿verdad?, que trabajamos para un pastor, para ayudar a algún ministro, o mano a mano con algún evangelista, y se nos olvida que nuestro fin es trabajar para la obra del Señor. Amén. Y que sabemos que lo hacemos para Él, no para el hombre. Amén. Por eso es que muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas y quizás llega un momento en que tú lo dejas todo porque se te olvida para quién es que tú estás trabajando. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso es amén, mi hermana. Cuando echamos, ¿verdad?, la red tras la palabra de Dios, estamos asegurando la rapidez y la abundancia de Dios a favor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. No tenemos por qué temer entre los peligros que nos rodean si estamos conscientes de la perseverancia del Señor en nuestras vidas y en obediencia. Aleluya. Tú que nos escuchas, aleluya, en esta hora que tal vez te encuentras sin fuerza, Dios te ama. No te detengas, no te des por vencido, sigue echando la red, aun cuando al parecer parezcas que ya no tienes fuerza, que la situación ya está tan larga, que la situación ya está tan agrandada, no temas. El Señor te va a dar la victoria en todo tiempo. Aleluya. No es el éxito, sino el fruto y la perseverancia lo que importa. Y del fruto se encargará el amo. Aleluya. Si el que planta y el que rega cumplen con fidelidad su ministerio, aleluya. El Señor es hermoso, es grande. Tenemos que creerle, tenemos que seguir creyendo en nuestro Dios, aleluya, sin temer. Aleluya, solamente el Señor necesita uno que sueñe en grande, sin barreras, sin límites, para que vuelva la pasión, fe y amor en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Y así te dejo con esta hermosa alabanza que se titula Se necesita uno que sueñe. Aleluya. Tal vez José nunca pensó, lo lograré. Tal vez jamás imaginó lo que iba a suceder. Pero en los planes del Señor estaba un día mostrarle lo que haría. Y él pudo creer, tal vez yo no tenga los medios Dios para lograr aquellos sueños que el Señor puso en mí, pero no tengo que tenerlos, solo tengo que creerlos y Él se encargará de lo demás. Se necesita uno que sueñe para poder mover montañas. Necesita uno que sueñe para salvar nuestra nación. Se necesita uno que piense que lo imposible no existe, sin importar lo que antes viviste, nos espera algo mejor. Tus sueños son semillas que se siembran en el alabanza. Se necesita uno que sueñe, gloria a Dios, aleluya. Se necesita esa persona que esté dispuesta a bogar mar adentro, gloria a Dios, ¿sabes? Pero para que tú logres bogar mar adentro y entrar en las profundidades de Dios y puedas ver esas cosas tan poderosas que Dios tiene para ti, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que negarnos. Tenemos que, ¿verdad?, hacer como Pedro, que tuvo que negar todo su conocimiento, toda su experiencia y todo su razonamiento. Porque muchas veces nosotros pensamos que por nosotros pues estudiar y pues tener un doctorado en teología o tener un doctorado en una profesión secular, pues ya nos creemos más que nadie, ¿verdad? y pensamos, ¿verdad?, que por eso no la sabemos toda, ¿verdad? Pero para que Dios pueda hacer algo en tu vida, tenemos que dejarnos, ¿verdad?, dirigir por Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A Dios. Saludamos aquí a nuestra hermana Beatriz Pepín, que pide oración especial por finanza y la iglesia. Misionera Naya envía saludos a Odalia. Amén. Y evangelista Nelson. Nelson, Dios te bendiga. Hacia adelante. Gloria a Dios. Gracias por esas personas que, ¿verdad?, que se mantienen ahí. Sí, señor. Apoyando siempre, ¿verdad? Y escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Gloria a Dios. La obra de Dios en tu vida, tú no la puedes hacer en la orillita. O sea, tienes que bogar mar adentro. Gloria a Dios. Aleluya. Tienes que echar la red, gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor que vuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. A lo mejor muchas veces nosotros queremos algo en la vida y vamos hacia ese fin y luchamos tras eso por largos años pensando que eso es lo correcto, porque eso es lo que nos gusta y eso es lo que nosotros deseamos. Pero no ponemos a Dios en nuestros planes, muchas veces nos olvidamos de Dios y estamos enfocados en eso. Pero no estamos enfocados, ¿verdad?, en lo que Dios quiere para nosotros, saber si eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Dios solamente quiere, gloria al Señor, que nos podamos esforzar, gloria a Dios, como le dijo a Josué, que dice la palabra, ¿verdad?, en Josué capítulo 1, versículo 9, dice claramente que Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si tú quieres conseguir algo en la vida, tienes que profundizar y bogar mar adentro. Tienes que esforzarte y dar una milla más, ¿verdad? Caminar una milla más, como dice la alabanza de talento escogido, gloria al Señor. Y profundizar más adentro, de verdad, lo que el Señor quiere enseñarte a ti, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Dios hace, ¿verdad?, Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad?, porque no podemos dejárselo todo al Señor. Y nosotros tenemos que profundizar en cómo está nuestra relación con el Señor. Debemos mantenernos alejados, ¿verdad?, de lo que nos mantiene, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios y de lo que no le agrada al Señor. Porque para que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestra vida, tenemos que, ¿verdad?, como dice la palabra, negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz y proseguir en el camino, ¿verdad? Y debemos de obedecer su palabra, obedecer sus estatutos, porque Dios cada día está demandando más de nosotros. ¿Y sabes qué? Ya es momento de que nosotros salgamos de la orilla, gloria a Dios, aleluya. Y estos hombres, ¿verdad?, ya se encontraban pescando, ¿verdad?, que se encontraban pescando, el Señor le dice, boga mar adentro. Y ellos dicen, pero maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. A lo mejor ya a ti se te fue la esperanza, a lo mejor ya la fe, sientes que está menguando, a lo mejor, ¿verdad?, tú dices, ¿verdad?, que no puedes más nada. Pero yo te digo en esta tarde que puedas confiar en el Señor, que puedas confiar en esa palabra que Dios te dio. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Eso es amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que tenemos que seguir echando la red, aun cuando al parecer, ¿verdad?, no recojamos nada. Y agradecerle a Dios por el solo hecho de sentirte con fuerzas suficientes para seguir echando la red día a día, aleluya. No podernos darnos por vencidos, gloria a Dios. Tenemos que seguir en perseverancia, buscando al Señor en todo tiempo, buscando esa búsqueda diaria, en todo tiempo, sin detenerlo. Aún aunque nuestra fuerza a veces sintamos que ya no podemos más, tenemos que seguir mirando, aleluya, gloria a Dios, al Señor en todo tiempo, sin quitar la mirada de nuestro Dios, aleluya. Porque muchas veces cuando miramos al hombre, las circunstancias, circunstancia, la prueba, gloria a Dios, aleluya, desviamos nuestra mirada del Señor, aleluya, y nos aferramos, entonces miramos las cosas del mundo. Por eso es que tenemos que seguir buscando al Señor en todo tiempo, en oración y ayuno, y en búsqueda de la palabra, que es lo más importante, en esa búsqueda diaria del Señor, aleluya. Por eso es que tenemos que seguir bogando mar adentro para seguir buscando presencia de Dios día a día. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Seguimos aquí, ¿verdad?, trayéndote esta palabra de bogar mar adentro. Gloria a Dios. Si nosotros queremos, ¿verdad?, un ministerio, queremos, ¿verdad?, predicar la palabra o hacer tantas cosas en el Señor, pues tenemos que sumergirnos en las aguas, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad?, dejar que el Señor quite de nosotros lo que a Él no le agrada. Muchas veces tenemos quizás nuestro carácter, nuestra manera, hay muchas cosas que hay en nuestra vida que no le agradan al Señor. Y yo creo que es momento de que si tú quieres ver la gloria de Dios, porque no todo se os tiene fácil. Muchas veces queremos, ¿verdad?, que las cosas sean fácil, ¿verdad?, y rápidas, pero no es en el momento ni a la manera de nosotros. O sea, tenemos que pagar un precio y tenemos que luchar, ¿verdad?, por eso. Y confiar también en lo que Dios nos ha dicho. Porque si tú no confías, tú puedes accionar, pero tienes que también creerlo, ¿verdad? Y mantener esa fe, mantener ese porte, ¿verdad? Esa posición, ¿verdad? Hacia lo que tú te estás dirigiendo, que es hacia ese ministerio, ¿verdad? Que el Señor, pues, quiere entregarte en tus manos. Gloria al Señor, aleluya. Y debemos profundizar, ¿verdad?, más adentro. Sabemos, ¿verdad?, que a lo mejor, pues, era de mañana, ¿verdad? Y estos hombres, pues, decían, bueno, pero es que no es lógico como que uno, pues, como que tire la red si ya es de mañana, y donde más hay abundante peces eran más en la madrugada, ¿verdad? Que la marea estaba tranquilita, porque ya en la orillita pues está la marea más alta, ¿verdad? Y está la marea pues arraciando, ¿verdad? Muy muy fuerte, ¿verdad? En la orilla. Y ¿verdad? Suena como que, wow, pero ¿cómo lo voy a hacer si Jesús está loco? ¿Cómo me dice que tire la red si no ve que está de mañana? Porque ya el Señor sabía, ¿verdad?, lo que iba a hacer. Ya el Señor, antes de que nosotros le pidamos algo, antes de que nosotros vayamos a hacer algo, ya el Señor conoce, ¿verdad?, lo que nosotros le estamos pidiendo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes? Y Él conoce nuestro interior. Él es quien escudriña nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios quiere, aleluya, que ya tú dejes de ser, ¿verdad?, pescador de peces, como dice la palabra, y ya pases a ser algo más. Pescadores de hombres, gloria a Dios, porque Dios está buscando hombres y mujeres que busquen las vidas, hombres y mujeres que se metan al punto, hombres y mujeres que se metan a los hospitales, hombres y mujeres que vayan a buscar aquellas vidas necesitadas, aquellas vidas que están dolidas, aquellas vidas que necesitan restauración, aquellas vidas que necesitan que quizás le pongan la mano y necesitan una oración, ese aliento, esa esperanza. Dios está buscando gente dispuesta, gente que se nieguen a ellos mismos, tomen su cruz y puedan proseguir, aleluya. Está buscando pescadores de hombres. Hay tanta gente, hay tantas vidas, amados hermanos, que se están perdiendo, y tanta necesidad que hay en la calle, en muchos países y en el mundo entero. Pero hoy en día lo más que se está viendo es la división entre el pueblo de Dios, tantas cosas que no le agradan al Señor y nos alejan tanto de Dios. Se está viendo tanta murmuración, tanta contienda, tantas cosas, tanta, ¿verdad?, mente dispersada, pensando en doble pensamiento. Cuando Dios quiere un pueblo que esté unido, que esté en un solo pensar, porque vamos a ese mismo fin, a buscar esas almas que se están perdiendo. Sabemos que la venida está cerca y Dios quiere que profundicemos en la agua, que nos metamos más de lleno, ¿verdad?, en ese sumergirnos en el río de su espíritu, que boguemos mar adentro, ¿verdad?, y nos dejemos ya de estar, ¿verdad?, quizás quejándonos por tantas situaciones, quizás dejemos de estar, ¿verdad?, pensando en tantas cosas que no vienen al caso, ¿verdad?, estar pensando. Es momento que nos olvidemos ya de lo que está pasando a nuestro alrededor y pongamos nuestra mirada en el Señor, pongamos nuestra mirada en que vamos a sumergirnos en el Señor para poder crecer más en los caminos de Dios, aleluya. Hay tantos jóvenes que hoy en día se están perdiendo en los puntos de droga, se están matando unos a otros, padres contra hijos. Mira, amado hermano, la palabra ya se está cumpliendo. Y es necesario que usted se haga pescador de hombre para buscar esas almas que quizás puedan tener sed de Dios, que quizás no han escuchado ni tan siquiera de que Cristo viene, no han sabido nada de Dios. Hay vidas tan necesitadas que no tienen una familia, que no tienen un padre, que no tienen una madre, que no tienen ese apoyo para poder seguir hacia adelante. No han tenido ese sustento, ese abrigo. Y es necesario que tú y yo nos paremos en la línea de la brecha y empecemos a unirnos cada día más, ¿verdad? Y a ser pescadores de hombres para alcanzar esas vidas, para arrebatárselas al enemigo. Porque sabemos que el enemigo está derrotado y no tiene parte ni suerte. Y esas vidas fueron creadas por el Señor. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. ¡Aleluya! Así que yo no sé si tú estás dispuesto a tú ser pescador de hombres, a salir de la orilla, a salir del conformismo. A lo mejor tú estás conforme con quizás ir a la iglesia. A lo mejor tú estás conforme pues con decir un gloria a Dios, aleluya. Pero esto no se trata de decir un gloria a Dios, aleluya. Esto se trata de algo más. Esto se trata de que tú vas a buscar esa llenura de Dios. De que tú vas a buscar esa presencia de Dios. Que te va a ayudar, gloria a Dios, aleluya. A que de cuando tú vagues mar adentro, tú vas a obtener la victoria. Vas a obtener esa bendición, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Eso es amén, hermana Grey, gloria a Dios, aleluya. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos las herramientas, pero no nos atrevemos a accionar y ahí pues dudamos y estamos perdiendo la fe, gloria a Dios, aleluya. Pero en el versículo 5 y 6 de Lucas dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gloria a Dios, aleluya. Significa que ellos accionaron en fe. Ellos tuvieron fe en ese momento. Gloria a Dios, aleluya. Así que tú y yo no debemos temer. Tenemos que tener fe, aleluya, para salir a la calle, para buscar a esas vidas que se pierden, que se encuentran sin fe y sin esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que atrevernos. Esa es la pasión, aleluya, que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Por esto es que tenemos que seguir bogando mar adentro y seguir llenándonos de la presencia de Dios para ser sensible a la necesidad que hay afuera, aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere prosperar tu casa, Dios quiere darte un mejor empleo, Dios quiere darte tantas cosas a ti, tantos ministerios, tantos dones, tantos talentos. Pero si tú quieres esos dones y quieres ese ministerio, yo te invito a que tú bogues mar adentro. Tienes que bogar mar adentro. Tú quieres alcanzar ese ministerio, tienes que bogar mar adentro. Hay que pagar un precio, gloria al Señor, aleluya. Gloria. Saludamos a nuestro hermano Randy, gloria a Dios, aleluya, que pide la oración por su esposa, que se encuentra enferma. Y Daimen, que pide oración por un empleo, gloria a Dios. Daimen, estás pidiendo oración por, ¿verdad?, por un empleo. Oye, pero Dios te invita a que tú bogues mar adentro si tú quieres ese empleo. Gloria. Que tú luches por ese empleo. Amén. Que tú le ores a Dios, le clames a Dios. Y comienzas, ¿verdad?, a sacar días de ayuno, a pagar ese precio y a luchar por ese empleo que tanto tú le estás pidiendo a Dios. Gloria a Pero Dios. Que así mismo como tú acciones, pues tengas fe. Gloria a Dios. Pero boga mar adentro. Es nada más lo único que Dios te pide, que salgas de la orilla. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que tenemos que pelear nuestra batalla día tras día. No podemos conformarnos, gloria a Dios, aleluya, con lo que hemos visto y con lo que hemos sentido, sino que tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Yo no quiero conformarme, yo quiero más de ti. Yo necesito más de tu presencia. Yo necesito aprender, crecer, Dios mío, en tus caminos. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que tenemos que seguir pidiéndole al Señor en todo tiempo, con perseverancia, sin conformarnos, tenemos que pelear. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y así vamos a llevar esta alabanza que se titula Al Final. Gloria a Dios, aleluya. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú. Descansa mi confianza, ¿verdad? Sobre ti. O sea, que debemos de poner nuestra confianza, ¿verdad? En el Señor, porque al final va a ser mucho mejor lo que vendrá para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Cuando tú hagas mar adentro, que tiras la red, estos pescadores tiraron la red, ¿verdad? Confiaron en lo que Dios le estaba diciendo, la palabra que Dios le había dado. Y obtuvieron, ¿verdad? Una gran pesca, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Les voy a dejar con esta palabra, ¿verdad? Que dice en el capítulo 6 de San Mateo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada cual, cada día, su propio mal. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, ¿verdad? No debemos de nosotros, ¿verdad? Preocuparnos. Porque dice la palabra que, ¿verdad? No hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan, ¿verdad? Y dice la palabra en el capítulo 7 de San Mateo, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que me pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará vuestras cosas a los que se la pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Así que si tú le pides algo al Señor, ¿verdad? El Señor te lo va a dar. Gloria al Señor. Si tú quieres tocar, ¿verdad? Tocas a la puerta, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que si tocas a la puerta, ¿verdad? Él responde. Gloria a Dios. Aleluya. Así que no hay por qué temer, ¿verdad? Ni preocuparnos por nada, ¿verdad? Porque Él tiene todo bajo control. Gloria al Señor. Pues esto ha sido más un programa más de Adorando en Todo Tiempo, ¿verdad? Le damos las gracias al Señor siempre por este programa y les esperamos el próximo viernes. Antes de, ¿verdad? Vamos a estar orando por estas peticiones, ¿verdad? Y estas personas que, ¿verdad? Nos han enviado sus saludos. Es importante siempre la oración, ¿verdad? Para que el Señor sea tomando dominio total por completo, ¿verdad? De cada situación y cada petición que está en este lugar aquí, en estos momentos que han sido presentadas. Gloria al Señor. Así que yo le voy a pedir a nuestro hermano Dali, ¿verdad? Que ya sea orando por estas peticiones. Gloria amén. Al Señor. Eso es amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a estar orando en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Dios mío. Te presentamos, Dios mío, Padre, tú conoces, Dios mío, cada persona, Señor. Tú conoces, Dios mío, cada petición, Señor, que ha sido, Dios mío, ante ti presentada, Padre. Te pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques de manera especial, que seas tú, Dios mío, supliendo, Dios mío, la necesidad, Dios mío, de tu pueblo, que seas tú supliendo, Dios mío, la necesidad primeramente espiritual, Señor, y luego material, Dios mío, glorifícate, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y aumenta, Señor, la fe de cada una de las personas, Dios mío, y de nosotros que nos han llamado, Señor. Glorifícate de manera especial, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en ti, Señor. Sabemos que tu palabra, Padre, no torna atrás vacía, sino que va a ser el efecto por la cual es enviada, Dios del cielo. Dejamos cada una de estas peticiones en tus manos, sabiendo y reconociendo que para ti toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. También nos llamó la hermana Cristina Cot y pidió oración por su abuelo y por su tío. Gloria a Dios, aleluya. También presentamos, Padre Santo, aleluya, la familia de nuestra hermana Cristina, Señor. Sabemos, Dios mío, que están en tus manos, Señor. Tú conoces en la cual, Dios mío, por lo cual ella pidió, Dios mío, la oración, Señor. Sé tú, Dios mío, mostrándole, Dios mío, sé tú tocando, Dios mío, su familia. Ella sabe que ella y tu casa te servirán, Dios mío. Glorifícate de manera especial, Dios mío, creemos en ti, creemos en tu palabra y sabemos, Dios mío, que cada una de estas peticiones, Dios mío, va a ser contestada de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, damos gloria al Señor. Gracias a la audiencia y gracias a nuestro hermano Dali, ¿verdad?, por decir presente y aceptar la invitación en esta tarde. Amén. Y espero, ¿verdad?, que esta no sea la primera, sino que pueda, ¿verdad?, seguir en otros programas más. Que pueda gloria estar con nosotros. Amén. Y pueda adorar al Señor como bien ella lo hace, ¿verdad? Porque ella tiene una voz bien bonita y ella adora al Señor con toda su alma y con todo su corazón, ¿verdad? Y qué bueno que puede estar compartiendo aquí con nosotros, ¿verdad? Gloria y esperamos, ¿verdad?, que pueda estar en otro programa. Amén. Así que Dios les bendiga y les esperamos el próximo viernes. Dios les bendiga.